Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 5. Argentina en vivo. Discos en vivo de la música argentina. Con la vuelta a los primeros puestos y a rodar nuevamente por todas las radios del país con el exitoso Hula Hula del disco Chances, los Ilia Curiakian de Valderramas se ponían los guantes y subían al mítico ring del Luna Park, más precisamente el 28 de agosto de 2013, para repasar sus clásicos y cantar también Águila Amarilla, dedicada a Luis Alberto Spinetta. Este vivo quedaría registrado en un álbum llamado Aplaudan en la Luna, y de ahí escucharemos Latin Geisha. Que se haya editado un disco con participación de Charly García, hablamos de Pettinato Place García, donde se escucha un Charly más viejo, con poca voz, con ese último hilo de voz, y un artista al desnudo, un artista expuesto y desnudo frente a su obra. Vayamos al pasado, y el disco Demasiado Ego, que es un registro de su show del 29 de febrero de 1999 en el Buenos Aires Vivo 3. Ese show fue frente a 250.000 personas. Fue una foto del momento, un show urgente, rock al palo y verdadero, caos y belleza, un pulso vivo, energía y creatividad. Fue un show pensado y conceptual. También Charlie, como ahora, estaba expuesto y desnudo frente a su obra y su público. Demasiado Ego empieza con Saravan. No faltaron los clásicos, Cerca de la Revolución, Nos Siguen Pegando Abajo y esa lista interminable de canciones eterna. De Sui Generis tocó música de fondo para cualquier fiesta animada y el show de los muertos. Versiones incendiarias de Demoliendo Hoteles y No Toquen. Charlie quería arrojar muñecos desde un helicóptero en ese show. Una forma de mostrar la crueldad y lo peor del ser humano, diciendo: esto hicieron los militares. Eve Bonafini le hizo desistir de este homenaje. Eve y las madres subieron al escenario y Charlie cantó Kill My Mother. Fue más que un recital, fue una declaración. Esto es rock, esto es Charlie. Cerca de la Revolución, versión en llamas. Será la cuestión de discos que supimos conseguir. Allá por julio de 1999, Botafogo se presentaba en Estados Unidos y grababa Live at Hollywood. Escribía en el sobre interno del disco: "No es para mí cualquier CD. Básicamente la diferencia radica en la gente que intervino y que fue grabado en una sola toma en vivo y no fue modificado ni en la mezcla ni en la masterización. Van a poder escuchar el increíble órgano del legendario Deacon Jones, quien compartió escenario con Freddie King, John Lee Hooker, Curtis Mayfield, entre otros, y que visitó la Argentina de la mano de Papo en 1990. Vamos a escuchar el tema que abría el disco, My Babe, de Willie Dixon. Thank you. Masacre ya tenía unos cuantos años recorriendo el under, haciendo muy buenos discos. Primero con sus discos Galería Desesperanza, luego con Juguetes para Olvidar. Y entraba un nuevo siglo con 12 nuevas patologías en el año 2003, marcando un antes y un después, tanto en sonido como en concepto. Llegó el año 2005, donde deciden hacer un disco en vivo. Diferentes maneras. Ya dentro de una discográfica grande. Este disco en vivo es el puntapié de esta nueva etapa, un poco más popular, masiva, compartiendo carteles en festivales y llegando así a un público mayor. Diferentes maneras del 2005 es la puerta a lo que vino después, el Mamut, Ringo, Biblia OVNI y un clásico de su repertorio, Te Eleva al Revés. ¡Hola! Somos los Masacre, así que un beso, tomá. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué pensás ahora. Ya sé interpretar de ahora, no hemos sentido maniobra. Leo al revés, invierto siglas, me entiendo más, no es creer. Leo al revés, como en un vídeo, el pelo cae hasta tus pies. El pelo cae, el pelo cae hasta tus pies. El pelo cae, el pelo cae hasta tus pies. Sudamérica o el regreso a la aurora, al rock progresivo, Sol Luna, Viajes en Solitario, Los Ángeles, Hollywood, Oscars. Hablamos de Gustavo Santaolalla, que en su disco en vivo Raconto hizo un gran repaso de su carrera con grandes canciones que levantan el ánimo y la buena vibra. Escucharemos Todo Vale, Todo Vale, Todo Vale. Aquí va. Oí como algunas personas decían que he cambiado, que ya no soy quien solía ser y que eso es realmente una pena. Los pensamientos que hay en sus cabezas se manifiestan en su ceño como severas cicatrices de rencor que ellas mismas avivan. Es tan odioso que aquellos que se creen felices o libres vivan toda su vida sin mirar la luz que ha iluminado el mundo. Los discos que supimos conseguir. Yo sé que existe la voz. Mercedes Sosa es la voz. La voz. Y esto no es ninguna novedad. Su voz, fiel representante de nuestra música argentina, latinoamericana, tercermundista, la voz de Mercedes es universal, eterna. Su regreso del exilio a fin de la dictadura militar en 1982, en el Teatro Ópera, es de esos discos clásicos, necesarios, que marcan su tiempo, y ese es un disco imprescindible. Pero también, a lo largo de su vida, tuvo muchos registros oficiales de sus shows, en vivo en Argentina, en Brasil, en Europa, una larga lista. Su primer disco póstumo es el registro de su última gira, Deja la vida volar, y Mercedes, en sus últimos conciertos, está espléndida. Su voz está en un gran momento y su repertorio es exquisito. Vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez. Por Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar. No más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta los Stones atraviesan el mundo con su imagen pegada en los retornos. Es aquel quien en la mentalidad colectiva del mundo musical atrae la suerte, la yumba y el comunismo, sus manos y el piano. El post-Navidad y la magia. El 26 de diciembre de 1985, Osvaldo Pugliese se presentaba en el Teatro Colón en una noche inolvidable, donde el tango se vestía de gala. Antes del final, señoras y señores, y mientras llueven flores al escenario, un gesto hermosísimo de parte del público del maestro director, yo creo que se imponen palabras de Osvaldo Pugliese. Maestro, tenga la bondad. Es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, el tornillo de esta máquina. Nada más que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. Se cuadró la circunstancia de que unos amigos han tenido la idea de abrir las puertas del Colón para el tango, para la música popular. Se ha cumplido un poco, por decirlo así, un poco el sueño de mi querida vieja. No la tengo más. Recuerdo. Recuerdo. Discos que supimos conseguir. Divididos es un grupo que toca mucho en vivo y tiene varios discos oficiales que registran esos shows: Viveza Criolla, Audio y Agua y Vivo Acá, que este último es un registro dividido en dos, acústico y eléctrico. Fue grabado los días 16, 17 y 18 de julio del año 2003 en el Teatro Gran Rex. Vivo Acá es una nueva apuesta. La planadora del rock asume el riesgo de bajar el volumen, desenchufarse y buscar nuevos sonidos. Entre las versiones que se destacan por su belleza y por la propuesta es 15-5, una aproximación de Divididos al jazz. Y esto no hubiera sido posible, no hubiera ocurrido sin este gran invitado, este gran artista, el Mono Fontana. Divididos más el Mono Fontana, 15-5. Thank you. vous comme ma maîtresse. Elle est descendue dans la plaine. Plaine. Où est-elle, ma maîtresse? Elle a suivi les bords du fleuve. Gros fleuve qui l'a vu passer. Est-elle près d'ici? Elle m'a quitté pour le chemin. Chemin, la vois-tu encore? Elle m'a laissé pour la route. Volviendo de Aedo, Rosal le sigue mesmo con. Polas clandestinas que fabrica Aedo. No vaya a ser, no vaya a ser que nos. Paciencia, corazón de ochava olvida. No vaya a ser, no vaya a ser que no es. Escuchar y sentir la música son formas que nos permiten soñar y agrandar el corazón. Cuando esa música nos dice cosas, es la cabeza la que empieza a escuchar y sentir. Así, poco a poco, crece la rebeldía y la bronca, y luego nos queda la tranquilidad de haber compartido con millones la sensación de que con el rock nos comunicamos todos aquellos que queremos un país más justo y solidario. Palabras pronunciadas en el histórico concierto que se brindó entre el 11 y 12 de octubre de 1997 en el Estadio de Ferrocarril Oeste, en conmemoración al 20 aniversario de la Fundación Asociación Madres de Plaza de Mayo, escucharemos el tema Sin Hilo de Las Pelotas. Yeah! A fines del año 2019 se publicó un nuevo disco del Gato Barbieri. Este rescate fue producido por el sello Blue Art y la grabación la hizo Carlos Melero aquel 8 de noviembre del año 1991 en el Gran Rex. El Gato Barbieri pisaba una vez más suelo argentino, su tierra, junto con su banda, los brasileños Nilson Mata y Guilherme Franco en bajo y percusión, respectivamente, el pianista colombiano Eddie Martínez y Robbie González en batería. Hicieron un repertorio que fueron desde clásicos como Último Tango en París, canciones enganchadas como Gis Michel, Latinoamérica y El Arriero. El Gato Barbieri, cuando deja el saxo, se pone a cantar por lo bajo, como en aquella introducción de Canción del Llamero. Y Vive Emiliano Zapata, toda una declaración dentro del repertorio del Gato Barbieri, que utilizó su saxo como un fusil, ese sonido, ese fuego que siempre salió de su sonido. Versiones extensas, cargadas de energía. El Gato Barbieri, en vivo, en Argentina, Gran Rex, 1991. Viva Emiliano Zapata. Y así ha transcurrido los discos que supimos conseguir, donde hemos elegido algunos de nuestros álbumes preferidos en vivo realizado por músicos argentinos para compartir con todos ustedes y esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas. Buena semana. Thank you.